llegará y después todo me huele a ti. Todo me huele a ti. Mis labios, mis manos, mis dedos, mi espalda, mi pecho y mi pelo. Y en una nube parece que vuelo, porque todo me huele a ti. Mi cara apoyada en tu seno, mi cuerpo cabalgando tu cuerpo. Y aun cuando termino te tengo, mi pecho. Mirando cosas viejas. DJ Tonga. la verdad es que miento si vivo pensando que te olvidaré.

DJ Tonga. El amor.